sí. Ahora sí. Miau. Arrancando con todo aquí en el Está Vivo. Qué chido saludarlos, murciélagos. Mira, cuánta mensajiza. Aquí todos despertando contentos, es lo que veo. Hay una sensación de que lo logramos una vez más. El famosísimo Looks Like We Made It, así de que ya es viernes y nos abrazamos así de ¡ay! ¡Se logró! Y ya, aquí estamos. Aquí está Heidi bien guapetón, aquí está Cervantes Mariel bien guapetona, aquí está Ouija la Luisa bien gremlin, aquí están todos los murciélagos bien hermosos. ¡Míralos! ¡Bien chidos! Saludamos a todos y cada uno de ustedes por aquí. Pues es que estoy tratando de ver los mensajes, porque fíjense que ya por decir, ah, ¿cuánto mensaje? Ya los borré. Ya borré las cosas. Aquí está Xochinauta que dice, hoy sí me levanté temprano. Esta es tu casa, Xochinauta. También Gabriel que dice, Bandote está vivo, por fin es viernes, qué mejor que cerrar la semana con buenas descargas eléctricas. Y nos mandó 3 6s. Nos echó el 666, pero el de la noche. ¡Está chidísima esa imagen! Martín Landeros también por aquí dice, ¡está vivo, siempre vivo! ¿Y qué más vivo puede estar si hoy es cumpleaños del So Far So Good, So What? ¡Ay, no más! A los que aman a Megadeth, hoy lo van a amar más porque este álbum está cumpliendo... ¿Cuántos años? ¡36! ¿Qué? Es del 88. Sí, no doy crédito, la neta. Yo pensé que era más... ¿Más qué? No voy a decir que ni más jovencito ni más viejo, nomás no le adivinaba la edad al So Far So Good So What, uno de los álbumes más queridos y consentidos de Megadeth, que además tiene esta rolotototota In My Darkest Hour. Murciélagos, a ver, vamos a leer un par de mensajitos más y les cuento el chismetal, porque hay de a montón. El Trix Grenzen ya anda por aquí, le mandamos un besote. También Leonardo Ugalde que dice, qué sabroso desayunar mientras escucho el Está Vivo. Aquí mira, te deseamos buen provecho, así que disfrutes mucho y que si tienes que ir al jale todo salga bien. Pablo Coyote, va un abrazo tototote para ti y también para Edson Ramírez, que quiere hoy escuchar algo, por supuesto, de Lalo Tex por el aniversario luctuoso que nos estaba recordando nuestro querido muñeco, el muñecón, ¿cómo de que no? Señor Patito, antes te quito al pastor con piña, ¿cómo estás? Muy buenos días. Chef Rocco, ¿cómo va todo? Darren, por aquí también le mandamos mucho cariño. Carlos Gutiérrez, que dice, hoy sí me desperté desde el primer minuto. Ahorita los vamos saludando a todos, pero a ver, Megadeth viene este año. Therion con orquesta viene este fin de semana. Y también se anunció ayer que viene Avatar. Ahora sí, para los primeros días de mayo, por primera vez viene Avatar en solitario, por así decirlo, como gira de Avatar, porque Avatar lo hemos visto en muchos festivales. Pero esta es la primera que vienen así, de a headliner. ¿Qué opinan? Esto que estamos escuchando se llama Team Mosh Pit. A ver qué tal.

México. Estamos escuchando lo más nuevo de San Judas Priest. Y a mí me enloqueció, no sé ustedes, se llama Crown of Horns. Está bellísimo. Yo creo que es el tercer adelanto, ¿no? La primera que teníamos era Panic Attack, luego Trial by Fire, y ahora ya tenemos, ahora sí que esta corona de cuernos. Todo para anticipar el lanzamiento del Invisible Shield, que va a ser ya el álbum completo. Yo tengo que decir, de las tres, mi favorita ha sido Trial by Fire. La de Panic Attack no me gustó, pero esta yo la podría poner en cualquier momento del existir. Creo que eso es lo que más me gusta de esta de Crown of Horns. Entra en un Sin Yolanda, como entra en un Está Vivo, como si me acabo de levantar y es la alarma que no sonó. O sea, como en cualquier momento, esta puede funcionar. ¿Sí o no, murciélagos? ¿Gusta o no gusta? Ustedes nos lo dicen con el hashtag Está Vivo. ¿Qué les pareció lo más nuevo, nuevecito de San Judas Priest? Por aquí va todo el cariño para quienes nos siguen marcando, para quienes se siguen acercando a nosotros desde muy temprano, como el querido Exploded, como Coquis Jeji, que dice, feliz porque es viernes, porque mañana no trabajo y porque volveré a escuchar a la voz más sexy y aguardientosa de la radio. Sé que cada vez que dicen eso, es para que yo haga esto y les diga, muchas gracias. Es un cumplido enorme. Y sí lo es. De verdad que se siente bien chido que estemos todos por aquí. El taquito de tripa, bebé, ¿cómo estás, mi hermano? Ricardo Florest mandando siempre las mejores imágenes. Dice, viernes de hoy toca, pero toca pasarla bien. Acabemos la semana con buena música y lo que nos haga felices. Así es, mi querido hermano. También por aquí, Cristian González, te mando todo el cariño. Excelente GIF de las descargas eléctricas. ¿Eléctricas? ¿Qué dije? Eléctricas. Las descargas eléctricas que necesitamos el día de hoy. El Alex del Piero está mandando la guasa del metaleret o metalerete. Ahora sí que como ustedes le quieren decir. Todo esto viene del meme de coquet o coquete, ¿no? Es que a mí me gusta más decirle coquete. ¿Ustedes cómo le dicen estos memes? Que es así como de, no sé, diablete o cualquier cosa, ¿no? Que le pongan unos moñitos. Ya se transformó y aquí nos pone, si no me equivoco, son las Baby Metal, ¿no? Y dice, de viernes, pero ¿a qué Costco? Ya sé, mano, ¿a qué Costco la vida en general? Así está durísimo. También por aquí queremos agradecerles a todos los que nos estuvieron escribiendo desde inicio de semana para preguntarnos si íbamos a regalar boletos para Slash. Ok, está sucediendo, va a suceder ahora mismo. Vamos a regalar 3 boletos dobles para Slash. Vamos a regalar el primero ahora y el segundo en un ratito y así. Te late Cervantes Marielo, ya todos de un buen beso. Vamos a regalar uno ahorita por Twitter. El primer doble. A la primera persona que nos escriba con el hashtag Está Vivo, que nos diga, quiero ver a Slash, así tal cual. Por favor, @reactor105. Si se puede, también sumen el hashtag Libera la Reacción, que es el hashtag de Reactor. Y por supuesto, necesitamos que nos digan, es lo siguiente, ¿cómo se llama la banda que acompaña a Slash en México el próximo 23 de enero? Y 2 proyectos en donde Slash haya sido un músico. Es la pregunta más fácil, barco de la historia. Ahí está, para que se vaya el primer doble. No, mira, ya alguien puso, quiero ver Slash Peque, la respuesta. Espérese, ¿cómo se llama la banda que la acompaña? O sea, ¿con quién viene? No quién abre, sino quién es la banda que toca con Slash en este proyecto solista. Y cuáles son 2 proyectos. Lo que vamos a escuchar, por supuesto, que es de Slash. Es de su último álbum, que a nosotros en realidad nos encantó, el número 4, Call of the Dogs. Si se meten a ver qué álbum es, verán con quién viene. ¿Quién es? O sea, nomás el flyer. Se va a poner increíble. Ahí para que se lancen con nosotros al Pepsi Center. Vamos. I don't belong. On my trail, on my mind, pulls my chain every time. Call off the dogs, I'll roll on. I can't hold on. It's yours. Call off the dogs.

más. Esto que están escuchando es de Strike Master, Save the Fire. ¡Claro que sí! Nos están diciendo que por qué se fueron los boletos como se fueron, que no entendieron, que sí, que si no. A ver, la pregunta había sido, y la reitero, estaba chida, la pregunta era, la banda que venía con precisamente con este próximo semana, este próximo 23, con Slash, esa era de Conspirators, y luego dos proyectos, y esos ya eran Velvet Revolver y también Guns N' Roses. Que de hecho les vamos a hacer otra pregunta, así como, de una buena, ya que se vayan estos boletos, ¿por qué no? Mira, aprovechando para abrazar a Xoloberto, a Raúl Sagaona, a Israel Israel, a Fabián el Loco de los Gatos, a Alex Pineda, a Ricardo también por aquí, a Rockband Carlos Davidcito, a Fergus, a toda la familia como RR Trápala, Edson Ramírez, Nare también por aquí, que nos está mandando la tabla para cortar jitomates, que es una ouija, que es de mis memes favoritos de la existencia, el Rengu por aquí, el Pablo, Josh, toda la familia, el Chaván, muchas gracias por escribirnos. A ver, sí, que se vaya uno. Uno más, de una buena. Y al ratito, después de las 7, regalamos otro boleto. Ok, a ver, una pregunta chida de Slash, así facilona. Esta va a ser por teléfono y nos tienen que llamar en este momento. Cervantes Mariel, ¿cuál es la línea? La línea, no marquen la 1, a la línea 1, que es la que acaba con 99. Ándale, 55-56-01-63-99. Dice, ¿dónde estás? Conste, ya está. ¿Ya está una persona? Por supuesto que sí, en eso antes sonaron los teléfonos. Muy buenos días, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿quién está de este lado? Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, ¿cómo va todo? Hola, buen día, aquí corriendo a dejar a los chamacos. Oye, mándale un saludote a los chamacos, que todos salgan muy bien en esa llegada a la escuela. ¿Eres aquí fan de...? ¿Cómo se llaman tus hijos? Alejandro y Sofi. Ale y Sofi, les mando todo mi cariño. Vamos a ver si logramos que su papá se vaya a ver Slash. Ahí les va. La voy a poner bien fácil, porque además vas con los chamacos y quiero que te lleves este pase doble. ¿Ok? Va. Quiero que me digas algo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Slash? No completo, solo el primer nombre. Saúl. Ahí está. Ya está. ¡Qué fácil! Sí, son los más barcos. Ok, te voy a hacer otra pregunta, pero ya te la llevaste. ¿De dónde es Saul Hudson? ¿De dónde qué, perdón? ¿De dónde es Slash? ¿De dónde es Saul Hudson? ¿De dónde? ¡Eso! ¡Ese sí es mi fan! El londinense que se coló a todo el mejor rock and roll de la historia. Si tuviéramos que decir que es rock and roll, sería Slash tocando el próximo 23 de enero. Mi hermano, no nos cuelgues, por favor. Ahorita te damos tus boletos, ¿vale? Va, que va. Ya estás. Un abrazote a ti y a tus chamacos. Gracias. Bye. Esto que está sonando se llama Slither. Es de Velvet Revolver. Ahorita vamos a regalar el tercer boleto. Pero espérense tantito, que se va a poner bien sabroso. No tiene idea de lo chido que se va a poner el Está Vivo a continuación. Single time. Por aquí también ya se está manifestando Alejandro Reguera, Héctor Vázquez, el Miguel, toda la family. Están diciendo todavía muy buenas respuestas aquí con el hashtag está vivo. No se preocupen porque después de la pausa se va el último pase doble para que se vayan a ver Slash. Así que no le pisen si van manejando, vayan tranquilos. Diría Rob Zombie, no se pongan como el Demon Spitting, o sea, el demonio que cafrea. Vamos bien, vamos tranquilos, lo vamos a lograr, se los prometo. A donde quiera que vayan, vamos juntos. Así que déjense querer, déjense apapachar. Ahorita regresamos. Está vivo. Un récord. El humano es un ser en constante búsqueda de equilibrio. Entre oxígeno y dióxido de carbono. Entre nutrientes y toxinas. Entre enfermedad y salud. Entre la tristeza y la alegría. Somos producto del constante desajuste. De excesos y de carencias. Según el físico Erwin Schrödinger, la materia viva elude la degradación hacia el desorden y el equilibrio. Somos una máquina que busca el equilibrio constantemente. Como un giroscopio, o como una moneda que gira compensando las fuerzas de gravedad hasta que su fuerza elemental se desvanece y cae.

Equite Tujikan Mehen Hiroshō Reactoru 105 9. ¿Cómo sería esto? Edigo Bea Mariero Cervantes Udisque. Amo el traductor. Watashi wa Luisa Wija-chan, aquí en Reactor 105. No, bueno, es que acá, o sea, me enseña a decir todo, pero Mariel Cervantes le puso Marieru Cervantes U. Ya, se acabó el internet por hoy, no más internet. Son las 7:07 de la mañana aquí en Reactor, ya no son las 6:06, y estamos escuchando, por supuesto, lo más nuevo, nuevecito de las Hanabi. Esto que se llama Otaku Lovely Densetsu. Está buenísimo. ¿Sí o no, murciélagos? Y la neta es que trae un video que les va a gustar. Yo nomás digo eso, para que se vayan también al canal de YouTube de las Hanabi y vean la loquera que acaban de armar. A mí me fascinó. ¿Cómo llegan esta segunda hora? Por acá los estamos leyendo. Qué mala presentación, porque no pude decir el japonés como tenía que ser, ¿verdad? O sea, Gobea Edi sería como Gobearu Edi-san. Edi-san. Marieru Cervantesu San Luisa Wiharu Chan, ¿no? Tendría que ser así. ¿Pero por qué el Aru? No aplica para... Señor traductor del San Google, explíqueme, por favor. Ya me voy a meter a clases de japonés. Nada más por si llegan a venir otra vez las Hanabi a México, ponernos a cotorrear con ellas. O sea, poder platicar chido con ellas, así de cosas. Pablo Extinto por acá, le mandamos mucho cariño. También a Juan Manuel Franco, que dice: buen viernes, mi querida Murciélago Solar. Aquí escuchando mi dosis diaria de descargas eléctricas. Esta es tu casa, mi hermano. Sasu dice que si todavía tenemos boletos. Hermana, tenemos. Tenemos uno más. Espérense. Espérense, porque no se va a ir por teléfono, ¿eh? Se va a ir por Twitter. ¿O por dónde se va a ir? Es que no puedo. ¿Saben que tiene que ser por Twitter o por phone? Porque no puedo garantizar por WhatsApp que ustedes vean exactamente el momento en el que estas cosas suceden. Pero por aquí en el WhatsApp le quiero mandar mucho cariño al 2798, a Ricardo Carnot, también al 1551, que dice: lo logramos, queremos boletos. Es que yo tengo que dar por WhatsApp, pero siento que no hay manera de que puedan todos ver, como tener transparencia, por así decirlo, ¿no? El Cris también por aquí, José Lu nos está mandando saludos, Riseli, que está cotorreando todavía con lo de la voz más sexy de la radio. Por aquí también le queremos mandar muchos saludos a toda la banda que se está manifestando a través del teléfono, como Sergio Giles, que nos está pidiendo, a ver si todavía tengo por aquí este mensajito. Él nos está pidiendo algo de Kiss, ¿no? Él quería la de 100,000 years. Yo creo que sí estaría padre, ¿no? Así que los cientos de miles de millones de años. Por aquí Tania quiere escuchar algo de In This Moment. Claro que sí, ahorita los vamos a consentir. A todos les va a tocar, porque de verdad yo creo que todos merecemos tener un gran viernes. Ha sido una semana muy intensa y nos merecemos un muy buen viernes. Hablando de canciones raras, porque la de Hanabi a mí me encanta, pero es rara, no hay que decirlo tal cual. Diría la Pati Chapoy: me gustó, pero es raro, de la Bjork. Así. Esta de Stryker, yo no sé si la amo o la odio. Quiero someter la votación popular, porque todo se trata de que tiene un saxofón, ¿no? O sea, de eso va la rola. De hecho, hay como un vato con pasamontañas en la portada que tiene un sax. Es muy raro. Chéquenla y me dicen si la amamos o la odiamos aquí en Reactor. Great. O sea, como que gustó, pero no fue trancazo, ¿no? Como que la banda por aquí puso, sí, pero parece falso, Rick. O sea, como que no, no sabemos si tiene el feeling o no. Lo que pasa es que Stryker, hay que decirlo, utiliza muchos instrumentos distintos para irlos introduciendo un poco al glam metal, ¿no? Recuerdan que la última canción que habían sacado tenía congas y que nos botábamos de la risa, que decíamos, ¡écheme esas congas! Eso fue el año pasado. Entonces ahora tienen esta, a mí no me desagrada, pero tampoco sé si es la combinación correcta. Ustedes me lo van a decir con el hashtag está vivo. Ahora prepárense, porque se va a ir el último boleto doble para Slash, ¿ok? Está fácil, pero se tienen que concentrar. Esta es para las personas que escucharon nuestra entrevista el día lunes. El día lunes platicamos con Slash sobre el evento que se va a llevar a cabo el 23 en el Pepsi Center. No me tire la canción, espérame, porque está chido, espérate. Y habló de un músico, ¿no? O sea, sí la tiramos, ¿no? Pero, bueno, sí, pues, ¿qué? Ya, échela, discúlpeme, ¿qué va a pasar? Slash habló de un músico que dijo que admiraba mucho porque él siempre respaldaba su discurso. Dijo, este músico habla mucho de política, pero él tiene la entereza de pararse detrás de sus palabras, de respaldar lo que dice. Slash y este músico tienen una canción juntos. Es la que está sonando. Ya está bien fácil, son los más barcos. ¿Cómo se llama este músico? ¿Cómo se llama la canción? ¿Y de qué año es? Eso es todo. ¿Cómo se llama el músico? ¿Cómo se llama la canción? ¿Y de qué año es? Con el hashtag está vivo, el hashtag libera la reacción, arroba Luisa la Ouija. Y así se va este último pase doble para ver Slash. And if I stood up, I might stand a chance to avoid a repeat of those that died in their sleep, 'cause they didn't have the courage to dance. Well, the locks were shaking and no one's waiting to see who's in line for the throne. Something on my mind burns like turpentine. It scours the soul and steals the spine. So kick up some gravel and watch us unravel. Wait, what the fuck's that in the shade? Now I'm trying to stay calm, I'm sure it don't mean no harm. Estás escuchando Está Vivo por Reactor. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397 y 5556-016399. Redes sociales, Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp, 5537-093092. Libera la reacción. El Reactor 105. ¿Tú qué quieres para México? Quiero lo mejor para México. Más oportunidades. Que podamos jugar y sentirnos seguros. Más empleo y bien pagado. Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE? A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones, es importante que su voz sea escuchada. Mi INE es mi voz en México. INE. Ácido monosódico. Edulcorantes. Colorantes artificiales. Grasas saturadas. Conservadores. Sal y azúcar añadida. Libera tu cuerpo. Libera la reacción. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Existe. Existen varias formas de ganar en el bingo y todas requieren de tu atención. Cada papeleta es un nuevo tema con oportunidad. Bingo está de regreso. La mañana siguiente, el departamento del Distrito Federal convoca a burócratas a manifestarse en contra de los actos. Bingo. Sociedad polarizada. Libera lo mejor que tiene. Libera la reacción. El reactor 105. Al rincón, a reflexionar sobre su vida. ¡Ande! Estás escuchando Está Vivo por Reactor. Destroyer de Enforcer, nomás, nomás por el placer de escuchar esta descarga eléctrica. Hay un montón de mensajes, Carita de Ajolote, le mandamos un besotote. Ana también por aquí, el buen Plecio, Ricardo, Juan Ramírez. Los boletos, los últimos dos boletos que teníamos, o sea, el pase doble, se lo llevó a Danis. Les voy a contar el chisme. Muchos nos estaban poniendo Tom Morello, pero o no nos ponían el año, o no nos ponían el nombre de la rola. Entonces, lo que se tenía que poner era Tom Morello, la canción que era la de Interstate 80, y además de ello poner el año que era el 2020. Que ahí había también como una confusión porque estuvo muy chido. El año pasado se reunieron Slash y Tom Morello y estuvieron tocando en el escenario esta canción, ¿no? Entonces, había quienes decían 2023 porque aparecía un video precisamente de ello. Era pregunta con truco, pero aquí los murciélagos son, mira, los más pilas, los más al topón que existe y por eso, miren, los queremos un montón. Alejandro por aquí nos dice, pues ya no llegué a la boletiza. Saludos. Hay más sorpresas, ¿eh? Digo, por si pensabas que esto era lo único que íbamos a estar cotorreando el día de hoy, te equivocas, hermano, tenemos algo para ti. Te queremos consentir, aguántame tantito. También de este lado, ¿por qué pusieron Welcome to the Barrio, homies? Ah, es que el buen Mike Pilgrim dice, se logró llegar al viernes esta semana, estuvo bien chingón, apenas di clase especial de Spanglish. Dice, por fin me mandaron las fotos y están justamente como los alumnos aplicando como... ¿Qué es? Es el Chalogot. Habría que ponerles a los Preyers, ¿no? Para que sea bien Chalogot de Adebis. Pues ya por eso les pusieron Welcome to the Barrio, homies. ¡Claro que sí! Entendido y mira, saboreado. Hay chismetal. Supieron que Joy Vera, que era el bajista de Mercyful Fate, me los mandó al demonio. Bueno, es que no sé. El chisme está raro. El bajista dejó de formar parte de Mercyful Fate el día de ayer o antier. O sea, la noticia se dio apenas a conocer el día de ayer, ¿no? O sea, fue como... Y a partir, mira, la han mantenido calladita. Porque King Diamond está grabando álbum en solitario, ¿eh? Y Mercyful también está grabando álbum. O sea, están como en proyecto, en proceso de... Y de pronto nada más puso King Diamond en sus redes así como... Mercyful Fate y Joy Vera ya no están juntos, han decidido separarse. Pero nuestra amistad y respeto mutuo siempre seguirán siendo los mismos. Y nos deseamos sinceramente lo mejor para el futuro. ¿Ahí será o no será? Yo no sé, estas separaciones que son como de medio tweet, así que ni siquiera le ponen el carnal, te mando un abrazo, se me hacen raras. Así que esto se llama A Dangerous Meeting, nomás porque sí, una junta peligrosa, una reunión maligna. ¿Este es el álbum más chido de todos los álbumes de Mercyful Fate? Pregunta, ¿es acaso su consentido el Don't Break the Oath? Tendríamos que regresar, ¿a qué año, eh? Al 84. ¿Va a ser así de felices otra vez? ¡Sí! ¡Vénganse, vénganse! Oh,

lo voy a compartir en redes, porque un poco lo que platica es cómo la obsesión por Lovecraft hizo a muchas personas amantes del metal. Y un poco también dice por qué hay una relación tan profunda entre el heavy metal y la imaginería lovecraftiana. Este es uno de los artículos que, o sea, yo he leído con más cariño sobre este tema. No es un artículo viejo, debe tener unos 3, 4 añitos. Y regreso mucho a él, justamente porque lo que nos recuerda es que la cultura, y en particular en este caso la cultura que se vuelve cultura pop, o sea, que se vuelven símbolos, trasciende y nos recuerda mucho de las ligas literarias, de los vínculos que tenemos con publicaciones, con revistas. Ustedes saben que Lovecraft en su momento fue un gran, pues por así decirlo, impulsor de todo el pulp, de toda esa literatura de serie B, de toda esa literatura con imágenes pues bastante asquerosillas. Ya luego estaremos hablando de ese tema. Pero gracias a Lovecraft, muchas y muchos de nosotros nos acercamos al heavy metal, a las portadas, a los sonidos. Black Sabbath tenía canciones de Lovecraft. ¿Quién más? No sé, Morbid Angel, Cradle of Field, Black Dahlia Murder, Electric Wizard, Vatain, Septic Flesh. ¿Quién, en serio, en buena onda, no ha tenido una canción lovecraftiana? Revocation tenía la suya. Por supuesto que Metallica tenía. Todo mundo ha tenido un acercamiento con Lovecraft. Y creo que por eso cuando encontramos por primera vez el Lovecraft Café, quedamos neta como bien identificados y bien contentos. Y cuando yo conocí a Rubén Darío Vázquez, el único catedrático de la UNAM con nombre de poeta modernista, analista de la revista Forbes y por supuesto patrón de este lugar, el patrón de Lovecraft Café, yo sentí que había encontrado así un soulmate, un hermano, un mega carnal, alguien con quien podía hablar de distopías, de política, de metal, de death metal. Queridísimo Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Estás por ahí, querido Rubén? Hola, mi querida Luisa, ¿cómo estás? Pues aquí ya sabes, hablando de ti, de que te queremos mucho. Oye, estaba escuchando la llamada de Cthulhu de Metallica. ¿Qué te parece? Fue una de las primeras referencias a Lovecraft que encontré en la música. Bueno, en aquel entonces yo iba en la secundaria y prácticamente acababa de salir ese disco. Y no tenía ni idea de quién era Lovecraft. Y después por ahí apareció también en la portada de Iron Maiden, de Lie After Death. Exacto. Donde está Eddie saliendo de la tumba. El epitafio de Eddie es la famosa frase de que no está muerto, lo que ya es eternamente, etcétera, etcétera. Y era de un tal Lovecraft, y yo ni idea de quién era. ¿Y este cuál es? Decía. Sí, efectivamente, y como bien lo dijiste, sí hay una relación ahí bien importante entre el metal y Lovecraft, sin duda, ¿eh? Y bueno, básicamente toda esta subcultura, como bien estabas mencionando, toda esta subcultura underground, oscura y demás, que giren alrededor de Lovecraft, porque no nada más es la música, no nada más es la literatura, sino también es el cine, la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. La verdad es que es como bastante completo en ese sentido, ¿no? No, pues totalmente, o sea, yo creo que ese es el gran acierto de Lovecraft Café, o sea, que como que convocó a una familia que necesitábamos un espacio para hacer todas estas cosas, desde las lecturas hasta la música y todo lo demás. Rubén, están cumpliendo años. Andan de cumpleaños y de cheleros, cuéntanos. Oye, sí, estamos cumpliendo ya 5 años. Fíjate que yo no pensé que fuera a ser exitoso de alguna manera. Yo cuando lo abrimos hace 5 años, casi por accidente, yo dije, ay, bueno, pues con que caigan 2 o 3 raros como uno, a escuchar música y hablar de Lovecraft, con eso nos damos por bien servidos. Y de repente, pues yo no sabía que había una comunidad tan grande y que pues a la gente le gustó. Y fíjate que a esto que estaba diciendo de la literatura, la música, el cine, etcétera, pues hay que agregarle la gastronomía, porque fíjate que nosotros jugamos eso mucho con la narrativa oscura, no solamente Lovecraft, ¿no? Por ahí, si hablamos de Lovecraft, también hablamos de Alan Poe, también hablamos de Mary Shelley, también hablamos del Marqués de Sade, también hablamos de Oscar Wilde y de un montonal más. Y lo que hacemos, fíjate que no nada más es agarrar un pastelito y ponerle el nombre, ¿no?, de algo, sino que en realidad tratamos de interpretar a través de los sabores, los aromas, las texturas, algunos elementos presentes en la narrativa, para que efectivamente haya ahí una correlación, una interpretación a través de la comida. La verdad es que nos divierte mucho hacerlo y a la gente también le ha gustado mucho. Y pues hoy estamos cumpliendo 5 años. También es el natalicio de Alan Poe. También. He ahí. Lo sabemos y tenemos algo preparado para ti, ¿eh? pero todavía no llegamos a ello. O sea, tenemos una rolita, o tú puedes elegir, puedes ir pensando desde ahorita en qué canción quieres escuchar, la que tú quieras. Pero, o sea, lo que también queríamos darte era como un apapachote muy grande, porque eres una persona que dijo, ahora sí que, al demonio las instituciones, o lo que tú quieras, y te dedicaste a hacer el sueño. Y a mí me gustaría que le platicaras justamente a los murciélagos, ¿cómo es eso de decir, o sea, yo me quiero arrojar esta fantasía de hacer algo que tiene que ver con metal, con ciencia ficción, con literatura oscura, con postres, con lo que se nos antoja? O sea, ¿cómo es esa parte de decir, pues yo me voy a arrojar a la aventura? Pues con los ojos cerrados, ¿eh? Así te avientas y dices, pues no sé si va a funcionar o no, no sé si a la gente le vaya a gustar o no, pero a mí sí me gusta y creo en lo que voy a hacer. Entonces, es un poco, ¿sabes?, aferrarte a ser bien ñoño. O sea, de hecho, todos los metaleros y toda la banda que nos gusta la literatura somos, en el fondo, muy ñoños, la neta. Y ser ñoño está chido y te tienes que aferrar a eso, y entonces, pues, te avientas con los ojos cerrados. Casi sin pensar, ¿eh? Porque si lo piensas demasiado, no lo haces. Entonces, es siguiendo un poco tus instintos, los impulsos, confiando y creyendo que, pero eso sí, tratando de pensar de qué manera te gustaría hacer las cosas, como para que tú mismo te vayas a sentar ahí y digas, ay, no manches, está bien chido este lugar. Entonces es un poco así pensándolo, mi querida Elsa. Pero además de eso, pues ya tienes 2 sedes distintas, ¿no? Y la fiesta va a ser en 2 lugares. Cuéntanos cómo, cuándo, dónde y a qué horas y quiénes pueden ir. Ah, pues mira, justo hoy vamos a celebrar haciendo 2 cosas. La primera es presentando una chela nueva. Como tú sabes, nosotros tenemos nuestra línea de cervezas y pues todas basadas en Lovecraft, en Alan Poe y demás. Y hoy vamos a presentar una nueva que se llama La Llamada de Cthulhu, por cierto. ¡Ah! ¡La atinamos! ¡Bien! Sí, no, vas a ver, la etiqueta está bien chida, que por cierto las hace una chica que se llama Carolina, que vive en Sinaloa. Es buenísima ella. Y vamos a presentar el nuevo menú pensando en el 14 de febrero y todas las pasiones oscuras que tenemos dentro. Ay. Y por eso vamos a tener ahí algunos postres pensando en, por ejemplo, en Bathory, en Elizabeth Bathory. Wow. Pensando, por ejemplo, en Juliet y Justine, las hermanas del Marqués de Sade, por supuesto. En Dorian Gray, vas a ver, tenemos varias sorpresas por ahí. Entonces, y va a ser hoy en punto de las 7:30 p.m. vamos a hacer una carta presentación en las 2 sedes al mismo tiempo. Okay. Y pues la verdad es que, aunque son espacios chiquitos y ya estamos así medio apretaditos por la cantidad de gente que ya reservó, pues podemos invitar a un par de personas, ¿no? Eso, muchas gracias. Sí. Ok, sí. ¿Qué te parece esto? Lo regalamos por teléfono. ¿Son dos pases? Dos pases dobles. A las 2 primeras personas que nos llamen al 55-56-01-63-97-99 para que estemos todos juntos. ¿Y son para las 2 sedes o son para las de San Miguel Chapultepec? La de Boturini ya está súper llenísima, entonces está, para San Miguel Chapultepec. Órale, que se arme. ¿En cuál vas a estar tú en las 2? Yo voy a estar en San Miguel Chapultepec. Hijo, no me hubieras dicho. Ahí te vamos a ir a caer así de... No, oigan, murciélagos, iba a decir portazo, pero no sean acá. A ver, yo te digo una canción o tú eliges una, pero para después de la pausa, porque ahorita ya nos tenemos que ir. Tú elige, confío en tu excelente buen gusto. No, mira, te voy a poner, puede ser Piedra Angular, que es la nueva del Cuervo de Poe. Puede ser, mira, The Raven, The Rotting Christ, que además anunciaron que vienen y es pues el aniversario de Poe también. Sí.

celebrando también el cumpleaños de Edgar Allan Poe. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cuántos años estaría cumpliendo nuestro adorado corazón delator si nació el 19 de enero de 1809 y abandonó este plano material el 7 de octubre de 1849? Por supuesto, una de las grandes voces de esta literatura que después se volvió contracultura, como Poe, como quien, como Wilde, como Lovecraft, como también Dickens, ¿eh? aunque a Dickens no lo pongan en esa categoría, yo sí pienso que fue esos autores que de pronto dieron el giro para volverse contraculturales, como muchos otros más y muchas otras más, ¿no? Que de pronto pensaríamos que son hasta fresones y miren, ¡suas! Nada. Oigan, yo voy a tener todo porque el Trix Grenzen aplicó el meme del profe. O sea, ya hicieron fusión entre Mike Pilgrim. ¿Quién más fue? ¿Rich? No, ya no sé ni qué está pasando, porque aparte aquí ya está la Yetzabel, ya está la Grace, ya está Ale, ya todo el mundo está etiquetado. Está aquí la cábula máxima de los alumnos que se volvieron los Chologots y el Choloprof. Y ya dijimos, pues vamos a poner de modo prayers. Va a sonar Edge of the Flame. Esto es va dedicado, es Edge of the Blade, el filo de la navaja. Va dedicada justo para todos los que andan de Chologots este fin de semana. Cuéntenos qué van a hacer este fin. Hay un montón de eventos, un montón de conciertos. Cuéntenos por mensajito y con el hashtag está vivo. Ahorita regresamos a despedirnos, pero es que míralo. ¿Ya se volvió cristiano o no se ha vuelto cristiano el Prayers? Porque la Kat Von D sí. Ahorita regresamos. Ya, pues tan, así se acabó esta semana el Reactor 105, el está vivo. No nos queremos ir, tú. De veras que no nos queremos ir, lo disfrutamos mucho. Cada día decimos no nos queremos ir y lo sostenemos, ¿eh? Así, es real. Apenas son las 7 de la mañana, ¿con qué? Con 56 minutos. Si tenían que llegar a las 8, todavía llegan. Lo van a lograr. Oigan, nos vamos a despedir con esta noticia que está chida. Para los que son fanáticos de Resorte, va a empezar justamente el primer capítulo de una Nueva República, haciendo este juego con el Nu Metal, a las 6 de la tarde, para que le echen un ojo, vayan a las redes de Resorte y se diviertan. Edi Gobea, ¿de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde nos vamos? Dice, pues yo aquí a Reactor 105, ¿tú a dónde? Te quiero, Eddie. Cervantes Mariel, ¿de aquí a dónde nos vamos? A donde tú quieras. Dice, a mi casa, no, a desayunar por un tecito. Ah, a Lovecraft Café. Ah, írala, al topón, al cienazo. Yo soy Ouija la Luisa, Ouija la Canija. Quédense escuchando un poco de Resorte aquí en Reactor 105. Hágase pa' allá, dice la canción. Hágase pa' acá, hazte pa' allá. Con tu comper, ya nos vamos. Quédense en Reactor. Y recuerden que Reactor como Resorte está... del rap al jungle ya lo más macizo. Vete a la mierda que traigo un nuevo disco. Sin permiso, comparto, no quito, hermano, no te pases de listo. Hazte pa' allá, hazte pa' allá con tu permiso. Hazte pa' allá, hazte pa' allá con tu permiso. Hazte pa' allá, hazte pa' allá con tu permiso. Hazte pa' allá, hazte pa' allá con tu permiso. Que te dio la mala, el que te dio la buena, que se rió en tu cara. Soy el que subió la mala. Soy el que gritó, dispara. Soy el que te dio la mala. El que te dio la buena, que se rió en tu cara. Hazte pa' allá. Esto fue Está Vivo. Con Luisa Iglesias. Está Vivo. De Reactor 105.7.